Avenida Javier Prado Este, 3536 San Borja. Teléfono 436-6642. Nextel 818 asterisco 4015. Gallo Auto, un original, siempre en original. El Mayoral de Aspitia te ofrece en la tranquilidad del campo un ambiente acogedor, cálido, apacible y diferente. Disfruta de nuestras delicias gastronómicas a solo una hora de Lima. Hotel y restaurante El Mayoral de Aspitia. Haz tus reservaciones al 9406-5281 o visítanos en www.elmayoral.com.pe. El Mayoral de Aspitia. Descanso pleno. ¿Extrañas la música en Radio Miraflores? Amor, cuando estoy contigo, amor, todo es diferente, amor, no quiero perderte, amor, siempre. Vente a la AM. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor. Música de ayer y hoy. Con solo barro lo formo en su creación. Radio Miraflores renace. Con sus dos manos, 1250 AM. Dos caras tenía para ti. 1250 AM. Con ellas quiero decir: te quiero. Son 75 años de Radio Miraflores a través de los 96.1 de la FM. 75 años llevando la verdadera información, los mejores debates, los invitados más polémicos. Radio Miraflores, 96.1, 75 años. En carrera a las elecciones municipales del 2010, Radio Miraflores presenta A Boca de Urna, dirigido y conducido por José Enrique Escardó Estef. Buenas tardes, bienvenidos a Boca de Urna. Hoy es jueves 5 de agosto. Estamos a poco menos de dos meses de las elecciones municipales y como lo habíamos anunciado ya desde hace un par de semanas y lo veníamos anunciando todos los días, está con nosotros nuestro invitado tan esperado por nosotros, esperado por los oyentes de este programa y por quienes siempre nos comentan en Twitter, en Facebook, las incidencias electorales relacionadas con los invitados que tenemos. Hoy está con nosotros el alcalde de Miraflores, él es Manuel Macías, y está candidateando a la reelección por este distrito con el PPC Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano. Buenas tardes, Manolo. Muchas gracias por estar Buenas acá. Buenas tardes, José Enrique. Muchas gracias por la invitación. Me alegra, en primer lugar, que hayas llegado temprano, ¿no? Esa es una buena señal. Es una de las cualidades que tengo, la puntualidad. Sí. Bueno, me alegro mucho. Me ha pasado que algunos otros alcaldes, de repente, porque tienen obligaciones o lo que sea, llegan tarde, pero... Se la pierden. ¿Por mí o por la oportunidad del programa? Por las dos cosas, José Enrique, porque en realidad esta oportunidad tan valiosa que me brindas de comunicarnos, de poder llegar a tantísimos oyentes, sobre todo de Miraflores, no tiene precio. O sea, te lo agradezco enormemente porque sé que va a ser una conversación que va a tener muchos frutos y para eso estoy acá. Sí, es una conversación importante para mí también como periodista porque hay que decirlo, Manolo, tu gestión en Miraflores es una gestión que se ha complicado muchísimo a nivel mediático. Me imagino que para ti en ese nivel, en nivel mediático, debe de estar trayendo mucha atención, ¿no? Mucha preocupación. Sin embargo, en las encuestas, por lo menos en las que se han publicado hasta el momento, tú estás encabezando y de lejos la preferencia en la intención de voto. Todavía faltan dos meses, pueden pasar muchísimas cosas, pero mucha gente se sorprende bien, otro se sorprende para mal de que tú estés, digamos, en un primer lugar y además tan alejado es el segundo lugar, que es Jorge Muñoz, ¿no? Que también lo hemos tenido en este programa. Anoche hubo una celebración en tu local de campaña, ¿no? Tarde, con mucha gente. ¿Estaban celebrando las encuestas de CPI? No, es simplemente la alegría de empezar. Anoche hemos empezado la campaña. Ajá. Fue la inauguración del local. Es el mismo local que tuve de la anterior campaña, que es una casa que tengo ahí en esa quinta. Y fue una reunión muy bonita, muy breve, porque hay que respetar los ruidos molestos. O sea, no podemos causar ruidos molestos. Y con esa alegría y esa pasión, pues invité a todos cordialmente para el meeting del día viernes en el local grande, en el local de la Avenida del Ejército, en el óvalo de la Avenida del Ejército, conocido como el local de Tijuana, ¿no? Donde antes se vendían pollos, hace muchos años se vendían ahí. Pero sí ha sido mucha alegría, reencuentro con amigos, con vecinos, porque creo que la campaña tiene que expresar propuestas, optimismo, pasión, deseos de servir bien, de cambiar las cosas que haya que cambiar y sobre todo de unirnos, cohesionarnos, ¿no? Me da pena la campaña actual, porque es una campaña de insultos, de diatribas, de carencia de propuestas. Pero no sorprende en realidad, porque ya es algo de lo que nos venimos quejando los peruanos desde hace ya varios años, ¿no? Y mira, Flores, lamentablemente yo hacía una reflexión. Gobierno tras gobierno sucede lo mismo, ¿no? Las campañas se convierten en reyertas, en ocasión de insultar, en ocasión de a ti te bajo sobre la base de denostarte moralmente, de hacerte daño, pero la gente está en otra cosa, o sea, la gente quiere ver qué hay de nuevo, en qué podemos cambiar, en qué podemos mejorar, cómo podemos llevarnos mejor como vecinos. Y yo creo que ahí estamos nosotros, se lo dije bien claro ayer a nuestros partidarios, a los amigos. Nuestra campaña será de propuestas, será de reflexión permanente con los vecinos. No vamos a perder tiempo en contestar cada tontera que salen por minuto, las tonteras, ¿no? Entonces, eso es una cosa de tontos, verdaderamente, ¿no? Bueno, esta campaña definitivamente es importante, es importante para mucha gente porque están viéndose propuestas distintas, se están abriendo muchas posibilidades en los distintos partidos, más allá de las peleas que están habiendo, que son, bueno, típicas de una campaña. Yo lo que quería comenzar esta entrevista ya, digamos, de frente, entrando al tema electoral. Tú en una entrevista que diste al diario Correo en enero de este año, dijiste que no ibas a ir con el PPC, que no querías, que ya te habías convivido con el PPC y que para qué casarte, ¿no? Y que más bien tú te quedabas en solidaridad. ¿Qué pasó? Bueno, no se renovó la alianza, lo cual expresa el momento que hice esas declaraciones. Más adelante hubo una conversación muy, muy clara con Lourdes sobre la base de construir un proyecto metropolitano. Ahí sí estoy. O sea, yo no estoy en los partidarismos. A mí no me gustan los partidarismos, no me gusta la vieja política. Me gustan realmente los retos, me gustan estas cruzadas. Y Lourdes le planteó a una serie de 30 alcaldes, ¿sabes? Muchos de ellos no están ahora, porque se pasaron otras filas, porque renunciaron a solidaridad, pero ella planteó, vamos a transformar Lima, vamos a construir sobre lo construido, vamos a aprovechar precisamente las cosas buenas de Castañeda para edificar sobre eso y lanzar aquellas cosas que él no ha hecho. Bueno, ahí yo me matriculé y evidentemente terminé siendo un invitado de Lourdes y terminé siendo también una persona autorizada por Castañeda para ser invitado por Lourdes. Algunos dicen que Lourdes en realidad no te quería como candidato hasta el final, que ella tenía otras opciones. Mira, con Lourdes, para decirte que es compañera de mi hermana del colegio, la conozco desde que tengo 5 años, hemos luchado mucho en estos años dentro del PPC y también fuera del PPC, y tenemos la suficientemente confianza como para que ella me diga, Manolito, Manolín, como me dice, no te quiero en estas elecciones, y no pasaba nada. Justamente lo contrario, porque me quería en su proyecto, es que esto se ha dado. Si no, mira, sería tendría el camino de tantos otros, ¿no? Que quisieron estar con ella y ella no quiso, ¿no? Pero ahora, no ha sido así, ¿no? Ahora, hay una serie de acusaciones e imputaciones que te hacen especialmente otros candidatos y probablemente algunas personas descontentas en Miraflores, y te han dicho directamente que eres discriminador, que eres homofóbico y que eres intolerante. Algunas de las acciones que se han llevado a cabo en el distrito sustentan de una manera esta acusación. ¿Tú has hecho una autocrítica en relación a esos temas? Yo quisiera empezar diciéndote que, de acuerdo a estudios de apoyo reiterados, de Ipsos Apoyo, más del 80% de los miraflorenses están felices de vivir en Miraflores. mi gestión en estos 3 años y medio siempre ha estado aprobada. Alguna vez es muy alta, otra vez no tan alta, pero siempre alta para los estándares de Lima. Es cierto que han habido problemas, de los cuales también debo decir que he sido víctima de una campaña demoledora de mi imagen, atentatoria contra mi dignidad, contra mi honra, pero te niego tajantemente, no soy ni homofóbico, ni racista, ni autoritario, ni nada que se le parezca. El ejemplo que doy es mi ejemplo de vida personal. Y los casos puntuales que son muy graciosos, porque si tú tienes que clausurar una discoteca, porque tienes que clausurarla por ruidos molestos, porque tienes 7 años de los vecinos quejándose de eso, no me convierte en homofóbico si en esa discoteca, por el azar, termina siendo una discoteca de ambiente. Uh-huh. Fue el azar, pudo no haberlo sido, pero sin embargo, como lo fue, no encontraron mejor estrategia los dueños de la discoteca que crear ese fantoche. De la misma manera, si yo tengo que cuidar a 120 mil vecinos, a 500 mil personas diarias que visitan Miraflores con el serenazgo, y tengo al año decenas de miles de intervenciones como serenazgo todos los días, todo el tiempo, si por ahí la Policía Nacional, que no es mi responsabilidad directa, cometió una detención arbitraria, no me convierte en abusivo. Uh-huh. Si tengo que poner orden para que no haya un comercio ambulatorio desbocado, para que la gente no convierta a Miraflores en la ley de la selva, en el tránsito, en el transporte, no me convierte en abusivo, me convierte en una persona que tiene la ley como arma. Pero yo, bueno, asumo pues también que me he equivocado en algunas cosas. ¿En qué te has equivocado? Por ejemplo, me he equivocado en algunas estrategias en materia de control de tránsito, en materia de control de transporte. ¿Específicamente? Digamos, cuando haces campañas de ruidos molestos, uh-huh, muchas veces tienes que instruir mejor a tu personal para que las cosas pues no terminen desbocándose, ¿no? Cuando quieres solucionar el problema del caos del transporte público, también pues tienes algunos problemas que colisionas con modos de ser de las personas. Ejemplo, los miraflorinos y los peruanos tenemos la costumbre de convertirnos nosotros mismos en un paradero ambulante. O sea, paramos el carro a mitad, a la esquina, a cualquier lado, y claro, imponer paraderos sobre la base de decir, bueno, vamos a civilizarnos en términos de normas de tránsito que ya están legisladas, pues quizás las debía acompañar con una campaña mucho más larga. Uh-huh. Seguramente también tengo otros defectos. Es obvio que como persona apasionada, como persona que quiere cambiar la realidad, que no se contenta con la mediocridad, es cierto que le he puesto mucho empuje, mucha fuerza, mucho vigor a mis cosas, y eso pues seguramente no le cae bien a la gente. Quisieran tener un alcalde menos activo. Yo, la verdad, he conseguido en estos años, José Enrique, hacer 300% más obra que el gobierno anterior. Uh-huh. Y ha sido porque me levanto con la idea, con el propósito de mejorar, de que Miraflores sea esa ciudad verde y bonita del Perú, que lo es, a Dios gracias. Sin embargo, totalmente de acuerdo con lo que estás manifestando, hay estudios de auditores que han visto que, por ejemplo, durante 3 años de gestión de Fernando Andrade, que es la gestión anterior a la tuya, los gastos administrativos, por ejemplo, por poner solamente un rubro de la municipalidad, estaban alrededor de los 32%, el 32%, y en tu gestión, en los 3 años, ha subido a más del 52%. ¿Eso a qué se debe? Porque bueno, eso no son gastos de obras. Yo te cuento, en realidad, ya lo he dicho muchas veces, y he contestado tanto al Congreso como al MEF, si tú en esas cifras solamente consideras el 25% de obra pública, que es récord histórico en Miraflores, y solamente consideras eso, y no consideras los gastos de seguridad ciudadana, de limpieza pública, de parques y jardines, que son los servicios públicos locales, con lo cual haces el grueso mayor a 80%, porque en Miraflores solamente el 18% es gasto administrativo. Uh-huh. O sea, a nosotros administrarnos nos cuesta 18%. Lo demás todo es servicio puro. Acá se destina más del 15% a educación y a cultura y deporte. Entonces, todos esos son servicios locales. Todo el presupuesto de la municipalidad es social. Pero claro, hay gente que quiere mirar mi gasto como gestión sacando seguridad ciudadana. Y yo te pregunto, ¿y la flota renovada? ¿Y las cámaras? ¿Y los semáforos? ¿De dónde sale? Sale de ahí. ¿Quieren sacar los parques? ¿Y cómo se hacen los parques? ¿Cómo hemos incrementado más de 100.000 metros de área verde? ¿Cómo estamos haciendo el gran parque de la playa en Tres Picos? Sale de ahí. ¿Cómo hacemos también las obras que tienen que ver con, perdón, los trabajos de limpieza pública con la flota más moderna del Perú, con la operación que, fíjate, a San Isidro, la misma empresa privada le cobra 262 soles la tonelada. En Miraflores cuesta 150 con la misma empresa. Entonces, todo eso es gestión pura. pero lo realmente lo pequeño es el gasto administrativo. Todo lo demás está amarrado y dado básicamente a obras y servicios, ¿no? Has hablado de incrementar las áreas verdes y definitivamente los parques de Miraflores son parques muy lindos, son parques que están muy bien cuidados, muy bien tratados. Sin embargo, hay quejas de los vecinos de que no pueden utilizarlos, ¿no? De que se los cierran antes de la medianoche o a la medianoche. Inclusive hubo una queja de que el año nuevo se hizo eso y se sacó a la gente que estaba queriendo recibir el año nuevo ahí. Y además, por ejemplo, este grupo de los Tambores por la Paz, ¿no? Que fueron retirados del parque de una manera bastante criticada por la gente. Yo estuve presente una vez, no en esa oportunidad, pero estuve presente creo que dos o tres semanas antes de eso. Y vi lo que pasaba ahí y en realidad los serenos estaban mirando, no había ningún problema, no había ninguna molestia. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa actitud de la municipalidad? Vamos a los hechos. Tú has mencionado, empecemos por los tamborileros. Efectivamente, es una comunidad muy alegre, muy entusiasta, que tiene una forma de ver la vida y el mundo muy especial. Ellos han sido echados, botados, arrojados de San Isidro, de Magdalena, de Barranco. Encontraron en Miraflores un buen sitio para estar. Y todo eso caminaba de mil maravillas. El problema empieza a complicarse cuando los vecinos del malecón, en un número superior a 1.500 personas, empiezan a quejarse por los ruidos molestos. Y entonces esto que empezó el año pasado, noviembre, diciembre, por favor muchachos, pensemos otro escenario, les ofrezco el estadio, muchachos vamos a la playa, ¿por qué no vamos a otro parque? Al final encontramos un espacio, que es en el Parque María Reis, en el vértice, y hasta donde tengo entendido ya las quejas han bajado muchísimo por ruidos molestos. Pero obviamente hubo un incidente muy bien explotado por los enemigos, los adversarios que todo alcalde tiene y que ellos saben explotarlo muy bien, y hubo una situación muy tirante con el serenazgo, pero fue una situación muy tirante. Ajá. Estamos hablando de decenas de semanas donde la relación es armoniosa y cordial. Hablamos del tema del señor que también, que con gran poder en las redes sociales se hizo ver como una víctima que quería celebrar el año nuevo dentro del parque, pero resulta que mala suerte, realmente los parques se riegan a cierta hora y se cierra para que se rieguen. Entonces hubo una descoordinación, se le explicó y el señor lo tomó de muy mala manera. Yo tengo más de 1.600 eventos, José Enrique, en la calle al año, es muchísimos eventos. Y tenemos la norma más avanzada que lucha contra la exclusión social. Este es el único sitio donde se han cerrado discotecas y centros nocturnos por racismo. Es en Miraflores, no es en otro sitio. Entonces, me toman casos que yo lo veo, hasta lo veo desde el lado cómico, porque la noticia me la generan en un blog, en un sitio, luego la toma determinado amigo periodista, la sube en periódico y dice, hey, miren lo que dice este blog. Pero acto seguido, regresa nuevamente a las redes sociales diciendo, salió en tal periódico. Entonces todos se bendicen una pseudo verdad. Y alguien decía, pues, claramente, bueno, el tema de las redes sociales no funciona. Pero ¿cómo va a funcionar si realmente lo que estamos buscando es que funcione para efectos de la verdad, no que funcione para efectos de golpear por golpear? Entonces, son temas, por supuesto, muy puntuales. En otros casos, sí es sancionado, por supuesto. Al brillante, sereno supervisor que se le ocurrió echar piedritas en los esquivos, porque ese señor no está, se fue, inmediatamente se fue. Yo tengo que manejar una administración de personal de cerca de 1.500 personas. Pero él le puso piedras a los esquivos, pero tú le pusiste rejas al skatepark. No, pero perdóname, eso está en el presupuesto participativo. Son rejas maravillosas que han hecho de este recinto un recinto seguro. Tengo mucha también consideración por los padres de familia, que me piden que los chicos usen sus cascos, que estén protegidos, pasan carros por los costados. Todo eso se ha puesto muy verde, muy bonito. Le quité a un restaurante muy conocido, tenía 2.000 metros de estacionamiento en un parque público. Eso es parque público ahora. He puesto más verde las cosas, pero ahí empezaron nuevamente el mismo esquema, ¿no? Están empadronando para cobrar. Falso. Estamos empadronando para organizar competencias. No se cobra ni no se cobra. No se cobra ni se va a cobrar, absolutamente. Entonces, el hecho del enrejado, todo el mundo se imagina que pareciera el enrejado de Radio Miraflores. No es el enrejado de Radio Miraflores. Son unas rejas muy estéticas, porque los vecinos nos pidieron, no queremos que nada nos perturbe la vista hacia el mar. Y creo que siendo un recinto metropolitano en uso, pues la cosa va caminando bien. Es muy difícil, José Rica, hacer que las personas seamos tolerantes unas con otras. Hay gente que odia los skateboards. Uh-huh. Hay gente que muere por los skateboards. Uh-huh. Y todos son vecinos. Claro, claro. Entonces, en realidad de eso se trata, finalmente, que todos puedan convivir. En el tema de seguridad, quiero ir un poquito hacia algo que tenía pensado preguntarte uh-huh. desde antes. Vemos que hay una buena cantidad de serenos en Miraflores. No sé uh-huh. cuál es el número exacto. 576. Hemos duplicado. 576. Andrade, ok. Sí. Sin embargo, vemos que hay concentración de serenos en algunas zonas, sí. como por ejemplo el Arco, donde están prácticamente dirigiendo el tránsito junto con la policía, sí. donde hay dos o tres serenos por cuadra en algunos sí. momentos. En algunos operativos, como por ejemplo atrás del colegio Markham, todas las mañanas sí. hay sí. operativos donde están seis o siete serenos con la policía. Y hay otros lugares que están descuidados. ¿Cuál es digamos el criterio que se está utilizando para utilizar el servicio de serenazgo, ¿no? O sea, los que son inspectores de tránsito no son serenos. Ajá. O sea, tienen incluso otro distintivo. De esos tenemos ciento y pico más o menos, que en convenio con Lima, y ahora esperamos que se renueve, Dios mediante, con Lourdes Flores, con más facultades para controlar el tránsito, porque no tenemos policía de tránsito suficiente, pues ellos actúan en función a la problemática del tránsito, sobre todo las horas picos, horas de colegio, entradas. Ellos están más allá de los 500 y tantos serenos que hablas. Claro. Eso es un personal aparte. Para que veas, por eso te decía, es bien duro decir que gasto corriente. No, perdóname, es una necesidad tener servicio de tránsito. Bueno, entonces, tenemos estos 576, que primero son dos turnos, porque nadie trabaja 24 horas todo el día. Segundo, están agrupados en tres sectores. De acuerdo a nuestro mapa del delito, que se perfecciona todas las semanas, porque todas las semanas ocurren amenazas o ocurren hechos, lamentablemente delictuosos, entonces vamos variando. La carga de serenos también tiene que ver con la presencia o no de la policía. Yo en algunos medios de comunicación se lo di una crítica constructiva al general Hidalgo, en el sentido que él quería administrar los serenos de todo Lima. Le dije, no, pues, el señor presidente tuvo su discurso en Fiestas Patrias y se llevó a toda la policía de Miraflores y nos trajeron gente de Hinoes. Eso es lo que pasa en una ciudad donde no hay suficientemente policías. Entonces, muchas veces puede dar esa sensación de que está cargado en algunas cosas, pero es en razón al servicio. Uh-huh. Y por eso hay situaciones donde nosotros tenemos que ponernos un poco duros cuando se quieren hacer mega eventos. Sé que me hace preguntar por Wong también, lo podemos conversar, donde esos mega eventos tienen pues una carga, una demanda de serenazgo muy alta. Entonces, y eso hace que estés como en alerta roja. Y hace que estés muy preocupado por el tema de la seguridad. Mi experiencia, ¿no?, como miraflorino, yo empecé a vivir en Miraflores al comienzo de tu mandato. Uh-huh. ¿Ya? Hace 3 años y un poco más, cuando nació mi hija. Mi experiencia como miraflorino es que cuando tú llamas al serenazgo, uh-huh. No te atiende, uh-huh. demora muchísimo en llegar, no atiende rápidamente las emergencias, y yo personalmente, y algunas personas que conozco, no te voy a decir un gran porcentaje, claro, mira, claro. Porque estaría mintiendo, pero algunas personas que conozco sí. han optado por simple y llanamente hacerse los locos y no llamar a serenazgo. Prescindir. Porque no funciona, uh-huh. o no les ha funcionado, como no me ha funcionado a mí. Uh-huh. Tampoco me ha funcionado, por ejemplo, cuando un sereno le dice al taxista que no puede entrar a la zona de los buses y se lo dice de una manera prepotente en vez de explicarle, porque es una persona que viene fuera del distrito y no tiene por qué saberlo. Especialmente cuando uno está con bebés o con personas de repente enfermas y claro. tiene que dejar a las personas cerca de donde vive. He tenido discusiones incluso en la calle con serenos diciéndole que yo soy vecino de Miraflores y que no tiene por qué tratar así a la gente. He ido a quejarme a la municipalidad. He presentado la queja formal en la municipalidad y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, ese caso particular mío te lo transmito como un ejemplo de algunas otras cosas que también se dicen sobre la gestión del serenazgo. ¿No? ¿Cómo actuamos normalmente, ¿no? Bueno, serenazgo, también decirlo, ¿no? Por justicia, ¿no? Es el primer serenazgo de Lima, lo dice Ciudadanos al Día. Tenemos una reducción efectiva, no controlada por nosotros, sino a nivel estadístico por otras entidades, que hemos reducido más del 25% de las tasas de criminalidad en los momentos en que Lima sube en criminalidad. Pero ¿cómo actuamos normalmente ante una denuncia válida? Y te doy toda la razón y te ofrezco mis disculpas si no te han atendido. Con una queja como la que tú refieres, yo rastreo en el sistema de llamadas tu llamada. Y me permite saber, el señor José Enrique Escaró llamó a tal hora, tal día. ¿Por qué no fue atendida su llamada? ¿Qué cosa pasó? Y yo he resuelto muchísimos casos de personas que, como todo servicio público, tienen deficiencias también, para decir, bueno, señores, esto se acabó, el responsable es sancionado. Uh-huh. Porque no hay atención que no deba brindarse. Y lo que siempre les digo a los serenos cuando los premio mensualmente es, los que llevan este uniforme tienen que entender que también llevan la gloria de quienes hacen un buen servicio, de aquellos que han sido baleados. Tenemos serenos baleados. Tú no puedes ser uno que sea relajado, que sea mediocre, que no cumpla su función, porque ese contamina toda la imagen que debe ser positiva, ¿no? Pero, en fin, es un asunto permanente. Yo mentiría decirte que tenemos un estado de gracia. El tema de serenazgo es todos los días capacitación. Todos los días hay que capacitar. Todos los días hay que decir, lo que tú dices del arco es perfectamente válido. Las normas son, los taxis tienen que cuadrar en las bocacalles, no en la avenida del arco, porque hay una ola verde que hay que respetar, y eso cuesta muchísimo. Uh-huh. Yo que soy sujeto pasivo de denuncias penales de transportistas todo el tiempo, pues voy a los juzgados a decir, señores, ¿en qué momento en el Perú van a regir las normas de tránsito? No se para en las esquinas, no se contamina, no se atropella. Entonces, es una situación que no me quejo, porque yo he asumido que eso es el rol que tengo que hacer, pero que es duro porque además me estoy echando a la espalda de la gestión un tema que es de la policía y que es de la Municipalidad de Lima, uh-huh. y lo estoy jalando como propio a Miraflores. Vamos a ir a la pausa, unos minutos, y de ahí regresamos. Estamos conversando con el alcalde de Miraflores, Manuel Macías, que va a la reelección en estas elecciones del 3 de octubre. Volvemos. Cada día mejor. Radio Miraflores, ahora cada día mejor. 96.1 a toda Lima. Cada día mejor, porque somos una radio diferente, con una programación variada pensada en usted. Independiente, cada día mejor. Democrática, creativa. Radio Miraflores 96.1, ahora cada día mejor. Visítenos en www.radiomiraflores.net. Anuncia en radio. ventas@radiomiraflores.net. No hay duda que nuestra cocina peruana es la mejor del mundo. Por eso visita el restaurante El Cocinero de los Mares. Contamos con la mejor fusión de comida nacional e internacional. Además, exquisitos platos de pescados y mariscos acompañados de cócteles y vinos. Atención de lunes a sábado de 12 del día a 11 de la noche. Domingos y feriados de 12 del día a 5 de la tarde. Estamos en la avenida Aramburú 996 San Isidro, cruce con República de Panamá. Reservaciones al 833-8271 y 440-4216. El Cocinero de los Mares, el auténtico sabor peruano. Quique dice, si no le gusta, no paga. La más grande variedad de vehículos ahora está a tu alcance con nuestro crédito directo a sola firma y entrega inmediata. Protege tu inversión con el respaldo, garantía y solidez de Daiichi Motors. Miles de clientes satisfechos en todo el Perú lo confirman. Daiichi Motors. Te esperamos en nuestros locales de Vía Evitamiento, Los Olivos y Surco. Daiichi Motors. Orgullosos de servir al Perú por 15 años. Teléfono 385-1806. Daiichi Motors. La música inolvidable de siempre está aquí en Ritmos y Estilos. Hola, los saluda Roy Morris, invitándolos a escuchar Ritmos y Estilos, programa auspiciado por Baterías Etna, poder que dura más. Llegando a ustedes todos los domingos a las 6 de la tarde por Radio Miraflores 96.1, cada día mejor. ¡Hey tú! ¿Sufres alguna enfermedad, migraña, asma, artritis, artrosis, osteoporosis, circulación o cualquier otra enfermedad que no haya sido solucionada o detectada? Acupuntura magnética, adelantándose al futuro. Detectamos, tratamos, dando la solución a tu problema. Self Control Center, medicina alternativa. Detecta problemas antes de manifestarse. Vargas Machuca 348 San Antonio, Miraflores. Teléfono 445-6347. Self Control Center. Acupuntura magnética. Energym, cada vez más cerca de tu casa. Y ahora, en Jesús María. Energym Jesús María. Todo lo que buscabas para verte y sentirte bien. Spinning, steps, taibo, baile, pilates, full body, cafetería y amplio estacionamiento. Grandes profesionales, especialmente para ti. Ven y compruébalo. Energym Miraflores, Magdalena, Surco y ahora en Jesús María. Inscríbete ya. Informes al 264-0226. Energym, primera cadena peruana de gimnasios. Lo que buscabas. Los primeros en toda Lima. Desde 1935. Radio Miraflores. Más allá de tu frecuencia. 75 años. Con una mejor cobertura. A través de los 96.1 de la frecuencia modulada. Radio Miraflores. Más que una radio. Para que nos escuchen en los 96.1 de la FM. 75 años. Regresamos a Boca de Urna, estamos con Manuel Macías, más conocido como Manolo. Ahora en tus letreros y en toda la propaganda estás poniendo tu nombre como Manolo, ¿no? Eso es algo muy gracioso. A mí me dijeron, no, tú tienes paneles con Manuel Macías, sigue con Manuel Macías. No, le dije. El tema de Lourdes es diferente. Yo soy Manolo para Lourdes. Me siento extraño. Entonces lo he puesto en honor a Lourdes, que vaya con Manolo, ¿no? Espero que no haya mucha confusión, pero... No creo, ya de todo modo te conoces. Que en realidad le pasa a mucha gente. Yo soy Manolo siempre, desde que nací. Mi padre se llamaba Manolo también y tengo un hijo que se llama Manolo y otro que se llama Imanol, que es Manuel en vasco, ¿no? Claro. Pero a mí nadie me dice Manuel. Yo soy Manuel como una especie de producto... político. Claro. Eso me sirve para desdoblarme, ¿no? Eso va con Manuel, no va con Manolo. Vamos a hablar del Corso de Wong. Uh-huh. Y no voy a hablar solo del Corso de Wong, voy a hablar de unirlo con un tema que es básicamente por el cual ha surgido la crítica, que es el tema de la Feria del Libro. Sí, sí, sí. La Feria del Libro no se puede realizar más en Miraflores porque atenta contra la tranquilidad de los vecinos, uh-huh. a pesar de que es un evento tradicional sí. de Miraflores. Sin embargo, el Corso de Wong, que cierra calles, que desordena, que aprisiona a los sí. vecinos de Miraflores y que no podemos salir o no podemos entrar si hemos salido, cosa que me pasó a mí este año y el año anterior, sí se permite. Algunas personas dicen que la Feria Internacional del Libro, y lo voy a decir crudamente, no ha negociado contigo, pero el Corso de Wong sí ha negociado contigo personalmente para que eso suceda. Te comento, mira, a ver, me parece maravilloso el tema que has propuesto. Corso de Wong. Tenemos la vigésima, creo que ha sido la vigésima o vigésima primera edición este año. Yo hace 2 años hice una encuesta. Se la encargué apoyo. Por favor, quiero saber entre los vecinos si están de acuerdo o no están de acuerdo en el corso. Me arrojó arriba de 80, 81% a favor, a pesar de que no van. ¿Vecinos de la zona? De Miraflores. No, de la zona por donde pasa el corso. Por eso vamos. Entonces, porque a nosotros no importa, no los toca. Pero vamos que tenemos que pensar en un tema global como Miraflores. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con el curso de Wong? Primero que es un día. En realidad es el día anterior que están poniendo las cosas y es un día, más el día que retiran todos. Son molestias. 3 días anteriores en pruebas de sonido. El tema vehicular de desvío de tránsito es el día, ¿no? Uh-huh. Es una fiesta donde va muchísima gente de todo Miraflores. Yo sé particularmente que hay personas que viven, que colindan, que tienen problemas de desplazamientos, de mucha gente que viene. Este año tuvimos 150.000 personas y no hubo ningún incidente. Eso habla muy bien del serenazgo y de la Policía Nacional. ¿Te refieres a incidente específico? Incidente de un robo, de un acto lesivo. En el comercio salió que sí. Bueno, que sí han habido temas de delincuencia. Bueno, pero no tenemos ni denuncias en comisaría ni en serenazgo. Uh-huh. Y eso es muy importante porque fueron 150.000 personas. Y además tuvimos una chica paraguaya que conmocionó a todos los paraguayos. Y tenemos el tema de la feria. La feria tampoco es un asunto que haya sido de toda la vida en Miraflores. La feria ha estado en San Isidro, la feria ha estado en la Alameda Cristina Gálvez, la feria ha estado en el Parque Kennedy, el Parque Central. La feria también fue prohibida en la época de Alberto Andrade, fue prohibida en la época de Fernando Andrade, por eso me extrañan sus críticas cuando él mismo la prohibió. Pero ¿qué cosa hizo que no hubiera feria el año pasado? ¿Qué cosa pasó? En el año 2008 hubo una feria muy mal planteada en términos de ordenamiento, muy mal planteada en términos de stands y de actividades. El último día, el penúltimo día, fue la condecoración, me acuerdo, al doctor Vargas Llosa, que lo tuvimos que poner casi al borde de la avenida del Arco. Salió la misa, hasta ahora de la misa, y hubo un problema de vecinos y un lío muy grande porque había un gran desorden y caos. Entonces, para el 2009, ya los funcionarios, Miguel Molinari a la cabeza, dijo, mira, esta feria tiene que ser diferente. Tenemos que hacerlo de mejor manera porque hay mucha queja, cartas y de todo tipo, ¿no? Y entonces hubo una posición muy dura de las personas de la Cámara del Libro en esa época y les dije, bueno, si estamos así, mejor pasemos la feria al Estadio Manuel Bonilla, que tiene todas las garantías, estacionamiento, el cuartel San Martín, un montón de cosas. De ninguna manera. Se pusieron durísimos y dije, bueno, qué pena, pero yo no puedo redituar el caos del 2008 en el 2009. Este año sí va a haber feria. Y yo no la quiero hacer la feria antes de las elecciones para que no digan que es un tema electoral. No, la feria será después de las elecciones en noviembre, pero va en un formato diferente, va en un formato cultural, en lo que todos queremos. Es decir, stands mejor dispuestos, mejor publicación de libros, mejor venta de libros, mejores presentaciones, otro tipo de actividades culturales, tanto en el Salón Consistorial, en la Biblioteca Ricardo Palma, en la Casa Palma, con señalizaciones, con una serie de cosas que nunca antes ha habido. Y estoy seguro de que este año va a ser la superferia. ¿Y por qué no hiciste eso con el Corso de Wong este año? En el Corso de Wong, por ejemplo, uno quería salir del Arcomar en un taxi para llegar a Tarata, son 6 cuadras, y le tomaba 40 minutos de un camino lleno de policías y serenos, absolutamente desinformados, sin ninguna señalización, simplemente las calles cerradas. Y además malcriados, prepotentes, la gente se bajaba en la entrada del Sanjón, de la vía expresa, hacia Miraflores, porque no podían, se bajaban con sus paquetes, con sus hijos, con todo, para irse caminando a sus casas. ¿Por qué no se organizó correctamente el Corso de Wong, que es mucho más caótico, aunque sea un día, que lo que puede ser la Feria del Libro? Ahora, vamos. Por horas, ¿no? Porque yo también vivo muy cerca de la iglesia de Fátima y he estado de jurado en ese corso y he estado paseando y he estado muy atento para evitar lo que tú dices, de que no haya problemas, ni antes ni después. Entonces, sí, seguramente ha habido una hora en la cual ya había mucha gente, había aglomeraciones, pero ni antes ni el después ha sido muy rápido, el despliegue, la gente se ha ido muy rápido y la hemos acompañado con serenazgo. Y el antes también ha ido progresivamente avanzando. Yo lo he seguido 11 de la mañana, 12 de la mañana. Yo mismo he salido de mi casa en auto cerca de las 3 de la tarde. No he tenido ningún problema en llegar hasta el otro lado, incluso por la avenida Pardo, o sea, yendo por la parte de atrás. Entonces veo que sí se puede mejorar. Sé que hay molestias, sé que hay situaciones que causan esto, pero se busca aminorar. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿debe haber o no debe haber un corso? Eso siempre será potestad de los vecinos, no del alcalde. Hasta donde tengo, si tú me dices, bueno, hagamos esto una gran consulta en el sentido de los vecinos, que no haya corso, mira, no tengo ningún inconveniente. La idea, pero la encuesta me dice lo contrario. La idea de algunas personas, y también yo he venido hablando de eso ya desde el año pasado, no desde este año, es que si la gente quiere ir a ver el corso, que vaya a un lugar donde no hayan habitantes, donde no hayan personas, por ejemplo la Costa Verde, donde se puede habilitar perfectamente un evento de estas características sin molestar a una gran cantidad de vecinos que quedan desguarnecidos y aprisionados incluso en un día que es un día de descanso para la gente. Sí, ¿no? De hecho, te reconozco, hay molestias, hay gente que le encanta, que le fascina, que se alocan, que vienen desde Santa Cruz. Claro, pero es que vienen y se van, pero no viven claro, en la zona. Y hay una parte más más sensible, que es la parte que circunda, que hay que tener mucho cuidado. También, al lado de las protestas que tú mencionas, también conozco gente, tengo un primo que vive a boca de urna de la avenida Larco. Y él me dice, yo no me voy a mi casa, estoy feliz, veo gente, veo paseo. Hay para todos los gustos. Yo creo que aquí lo que se trata es de evitar que haya molestias, de asegurar lo que tú dices, de corredores muy rápidos. En eso sí se ha pensado muchísimo. Señalizados. El tema de ambulancias estaba garantizado, el tema de bomberos estaba garantizado. He tenido todas las cisternas cargadas de agua para evitar cualquier cosa. O sea, hay una gran preocupación en relación al manejo del corso. Yo te diría, bueno, si no hay corso estaría mejor. Sí, estaría mejor, tendría menos canas en la cabeza. Porque verdad es una gran preocupación. Y esto, la verdad, pero tiene estas cosas que tú dices, llevémosla a la Costa Verde. Seguramente la Costa Verde va a ser el futuro sambódromo, con los parques, con las inversiones que estamos haciendo abajo, y será mejor así. Pero de momento tenemos una ciudad muy poco organizada para este tipo de eventos, ¿no? Ahora, no solamente está muy poco organizada para este tipo de eventos, sino que está muy poco organizada en general. Miraflores tuvo varias épocas, una época en la que cerca de los 90 con el terrorismo, se volvió prácticamente un pueblo fantasma. Así es. Desaparecieron los negocios, ¿no? Sí. Fue una voz muy dura para Miraflores. Después de Tarata no quedó un turista. Así es. Y luego comenzó a resucitar, pero resucitó de una manera violenta. Explosiva. ¿No? Explosiva, descontrolada. ¿Qué es lo que tú, ahora que planteas un nuevo periodo como alcalde, has pensado en relación al planeamiento? No hay planeamiento, por ejemplo, en cuanto a estacionamientos. Todo el mundo se estaciona en todas las calles y nadie puede pasar. Sí, no nos olvidemos que vamos a hablar de Tarata. Vamos a lo que tú dices, pero fíjate. Ahí tienes toda la razón. Yo sería un irresponsable si me presento a estas elecciones sin un plan. Nosotros hemos trabajado un año, un plan completo para proyectar a Miraflores al año 2021, que es un tema de una redefinición de la ciudad, que es volver a recuperar la memoria histórica de la ciudad, que la ciudad es para caminar, que la ciudad es para disfrutar, que tiene que tener un tránsito ordenado, que tiene que superar su déficit de estacionamiento, que son 10.000. Se están trabajando los proyectos de concesionamiento en el subsuelo, para tener varias playas en el subsuelo o en edificios. Estamos trabajando el tema del tránsito para evitar que el arco sea esa avenida siempre problemática. Ya no es la Bancaya, Dios gracias, ya lo fue. En esta gestión dejó de ser la Bancaya. Y estamos planeando estas nuevas formas de concebir el desarrollo urbano. O sea, una ciudad cultural, una ciudad que es la capital del turismo. Y en ese sentido se están planteando temas bien importantes ahora que el Cuartel San Martín ya va a ser una realidad gracias a los parámetros que se aprobaron, donde tendremos unas rutas gastronómicas, unas rutas culturales, un afincamiento de un concepto de residencialidad diferente que la gente reclama a todos gritos, vivir tranquilo, vivir en paz. Y de eso trata mi propuesta. Permanentemente estamos justamente en eso, ¿no? Ya que has hablado del Cuartel San Martín, hay gente que critica que, así como, por ejemplo, el Cuartel San Martín ahora no... Ha pasado a ser una propiedad privada, sí, ¿no? En la cual probablemente la municipalidad ha podido interesarse más, y critican que no lo haya hecho. Critican también la cesión del terreno para el Museo de la Memoria, ¿no? Sin una consulta vecinal. Critican el tema de que el Barcelona Fútbol Club vaya a tener su academia sin una consulta vecinal. ¿Qué está pasando en tu relación con los vecinos? Que está bien, hay un 30-something% que quiere que tú seas alcalde, pero todo el resto no quiere. Entonces, algo está pasando ahí, ¿no? Bueno, vamos, no confundamos encuestas de intención de voto. Ajá. Hoy día tengo una de 53% y ese 36% en votos válidos se convierte en 50-something con el manejo de la ciudad. Nosotros tenemos que el 100% de las inversiones públicas se aprueban en el presupuesto participativo. Somos la ciudad que desarrolla mejor los elementos de participación ciudadana y somos finalistas en el nuevo evento de Ciudadanos al Día. Ha salido publicado estos días en materia de participación ciudadana. El Cuartel San Martín era del Ejército del Perú. Sobre el Cuartel San Martín iban a haber proyectos tipo Sodimac, proyectos de ferias, proyectos de otras cosas que iba a destruir las posibilidades de un desarrollo. ¿Qué viene ahora? Gracias a gestiones de Miraflores, personales con el presidente de la República, con ministros de defensa, con proinversión, con alcaldes, con todo. Bueno, ¿ahora qué tenemos? Tenemos un centro de convenciones que no va a haber, o sea, que en Lima no podía haber, Miraflores menos, un hotel 5 estrellas, centro empresarial, 60% de área verde en parques. Tenemos todas esas posibilidades que va a levantar Santa Cruz y va a hacer que Miraflores realmente sea muy poderoso en términos de centro cultural y centro de desarrollo, con un desarrollo vial con bypasses, porque esa licitación a pedido nuestro viene con bypasses sobre la avenida Ejército, con salidas hacia el Parque Mora. Lo del museo, lugar de la memoria, sí, es un tema polémico. Yo nunca he sido, José Enrique, una persona que ha ido por lo fácil. Siempre he estado en los temas complicados. Y esto es un tema complicado porque hay gente que quiere y gente que no quiere. De acuerdo a lo que yo tengo conversado y aprobado unánimemente en el Consejo, porque el Consejo representa a todos los vecinos, no tengo que preguntarle a dos personas que me atacan en Internet. Ajá. Tengo que hablar con el Consejo. Este lugar de la memoria es un centro cultural. No es un centro para elevar la memoria de los terroristas. Es un centro para justamente tengamos un punto de encuentro como peruanos para evitar que el terrorismo regrese al Perú y para que fijemos claramente cómo fueron las cosas. El Perú fue agredido por el terrorismo y no al revés. Entonces, eso está descartado. ¿Dónde fue este sitio? O sea, ¿dónde es el lugar de la memoria? En donde era la planta de transferencia de basura de la ciudad. Yo cerré esa planta porque esa planta estaba contra todas las normas ambientales. Y la gente que me critica, ¿por qué no dijo nada que eso era el sitio de la basura en el distrito? Ahora que va a ser el sitio de la cultura, se oponen. Dicen que se podría utilizar algunos para hacer un intercambio vial junto con San Isidro para aliviar la zona. Ya está el cambio vial. Yo ya presenté el expediente técnico. Ya tengo el convenio con Vivienda, con la Municipalidad de San Isidro. Son 4 carriles que pasan por abajo. Y eso ya está solucionado. Incluso hay un puente que va a comunicar los dos malecones San Isidro con Miraflores. Me hablas del Barcelona. Ya quisiera cualquier país de Latinoamérica tener al centro promotor de menores del Barcelona, el mejor club europeo. ¿Pero por qué no tuviste algún club peruano donde los chicos que fueran a estudiar ahí se quedaran a jugar en el fútbol peruano y no se fueran a jugar afuera? Es que no se van a jugar afuera. Entonces, ¿cuál es el convenio? El convenio es el siguiente. Es una clase de escuela de fútbol. Hay una en México, hay otra en Corea, hay una en Japón, en la cual el Barcelona traslada toda su tecnología de enseñanza. Esto es para los chicos, esto no es para nosotros, es para los niños, hasta 14 años, donde los profesores, donde los niños aprenden no solamente las técnicas de fútbol, sino se imbuyen de la filosofía del Barça. El Barça es primero ser buena persona y ser buen futbolista. Por eso es que han llegado a ser campeones del mundo, por eso están como están, porque tienen una institución muy poderosa. Ahora, este club es entrenamiento para profesores, es canchas para todo el mundo. Por supuesto, es escuela de menores también. ¿Y dónde está? En un sitio que es un relleno, es un pampón. Vamos a desarrollar eso. ¿Acaso se entrega propiedad privada? No, eso revierte toda la ciudad. Pero tengamos la mejor escuela de fútbol. Ojalá que de ahí salga gente que pueda ser seleccionada nacional. Ojalá que salga un Messi de ahí, ojalá. Porque Messi salió del club, que es diferente. El tema, la Masía, que lo llevaron a la Masía de Barcelona. Masía es casa, o sea, yo me podría pillar casa. Y esa es la gran diferencia, o sea, eso es mi pecado. Mi pecado es traer el Barça. Mi pecado es sacar la basura y poner un centro cultural. Mi pecado es ordenar de que en vez que hay una feria de cualquier cosa en el cuartel San Martín, termine habiendo un desarrollo monumental de más de 300.000 metros cuadrados de área construida, que va a elevar el valor de todas las propiedades. Ahora, tú dices que hay dos personas que te atacan en Internet. Y que son candidatos ahora. Es increíble, pues. Por eso te atacan. Y sin embargo, hace poco se reveló que habían 3 personas contratadas por la municipalidad, pertenecientes a una empresa llamada Cybermind Corp, que aparentemente, según las investigaciones hechas por el periodista que lo publicó en su blog inicialmente, habían creado perfiles falsos para defenderte, y se contrastó con las defensas que se te había hecho en algunas páginas de Facebook y de Internet con esos perfiles que realmente existían. Y que luego de hecha la denuncia y la aclaración que hizo Cybermind, porque hubo una aclaración sobre el tema, se retiró el PowerPoint, la historia es complicada, desaparecieron esos perfiles. Entonces, ahora, a mí me da un poco de... Es un poco hilarante, ¿no? Porque... Claro, si a mí me atacan con perfiles falsos, bien atacado. Si a mí me defienden con perfiles falsos, horror de horrores. No, el horror de horrores sería que la municipalidad lo hubiera pagado. La aclaración, eso hay que explicarlo bien. ¿Cuál fue la aclaración? Que este señor periodista, que en realidad es un muchacho, es un periodista joven, que creó, y eso está probado y demostrado como notario de dónde salió todo, creó una página, un PowerPoint, con una estrategia de perfiles falsos. Error. Nosotros, si hubiéramos querido... Primero, que no está en nosotros hacer eso. Segundo, no lo necesitamos. Tercero, estas tres personas que estuvieron contratadas 2 o 3 meses era para desarrollar productos muy concretos. Porque, entre otras cosas, Miraflores pertenece a un club exclusivo del diálogo por las ciudades, que está afincado justamente en una ciudad digital, en estrechar la brecha digital. Entonces, hay que desarrollar un canal digital, que lo tenemos, que es Mira TV, hay que hacer muchas cosas y hay que capacitar a nuestra gente. Para eso vinieron, una empresa competente. De ahí salió todo este lío que se aclaró. Ahora, todas las defensas que se te hacen en internet, que son muy similares, además, que uno si entra y comienza a buscarlas en distintos blogs, siempre son de personas que hablan más o menos de la misma manera, con distintos nombres, y que te envían al enlace de la Municipalidad de Miraflores, donde se habla de este tema, ¿no? Que es positivo y favorable para el alcalde Macías. ¿Son vecinos? No, mira, yo te digo una cosa. Yo, hasta donde sé, nadie actúa con perfiles falsos para hablar bien de la gestión. Son personas comprobadas con nombre y apellido. Sí es cierto que en esta materia lo que hay es mucha gente cobarde, lo digo cobarde por si me están escuchando, cobarde, que utilizando un nombre falso me atacan a mi honra, a mi dignidad, a mi familia, mienten sobre la municipalidad, mienten sobre la gestión y son aplaudidas. Y los que han mentido, han hablado sobre tu situación financiera antes de entrar a la municipalidad y que decían que en Infocorp tú estabas reportado como deficiente y que ahora no estás reportado como deficiente, ¿ellos también mienten? Yo tengo una trayectoria profesional de más de 25 años como abogado. He tenido puestos muy importantes. Todo lo que es mi movimiento financiero, económico, propiedades, todo es declarado anualmente. Tanto a la SUNAT como publicado en el Peruano. ¿Para esas elecciones has declarado también? Todos los años. Yo no soy la primera vez que soy alcalde. Yo, la primera vez alcalde sí, pero he sido regidor varios periodos, he sido congresista. Joven fuiste, ¿no? Sí, vicepresidente del Parlamento. Sí. He ocupado gerencias importantes en la administración pública. Entonces, todo lo que tengo está ahí. Que Infocorp, porque Infocorp también, digámoslo, ¿no? Si tú por ahí te atrasas en un pago, que a mucha gente le pasa, te reportan. Dime a mí, estoy... Te reportan y te hacen un problema. Ahora, vienen las elecciones y resulta que hubo por ahí. Sí, pues hubo por ahí. Lo que pasa que es que de una media verdad no se puede salir un tema genérico. Ahora, hablando de deudas, hay un tema positivo y tenemos muy poco tiempo y quisiera tratarlo. Hay muchísimo más de lo cual hablar en realidad. Pero me invitarás de luego. No sé, no es la política invitar a los candidatos dos veces. Si sales elegido alcalde nuevamente y si tengo programa, entonces conversamos en ese momento. Sí, no, está muy bien. Tarata sufrió un atentado hace 18 años, un atentado terrorista. Los propietarios que fueron afectados recibieron un préstamo del gobierno peruano y ese préstamo lo tenían que pagar, lo tenían que devolver mediante cuotas. Pasaron unos años y ese préstamo no se pudo seguir pagando por un tema de reestructuración del Estado, tonterías, y después de 5 años esa gente tuvo que comenzar a pagar de nuevo y la cuota se había ido al doble. La gente iba a perder sus casas porque las tenían hipotecadas al Estado y no encontraban una solución. La Municipalidad de Miraflores les dio una solución y eso es algo positivo. Bueno, tremenda solución. ¿Qué ha hecho la ciudad? Ha asumido la carga de esas deudas. Hemos comprado esas deudas, se las estamos pagando, me parece que es en 5 o 6 años al MEF. Tengo un proyecto de ley que ya lo sustenté en la Comisión de Economía, que va camino a la condonación de moras y multas. Y para que lo que nos entiendan los vecinos que nos escuchan, a los damnificados de Tarata se les prestó plata para que reconstruyan sus edificios. Luego se les dejó de cobrar y luego se les empezó a cobrar, se les embargó sus les propiedades. Les prestó el Estado. El Estado. No la municipalidad, claro, el Estado. Entonces la municipalidad, para evitar que los vecinos que ya sufrieron el atentado pierdan sus casas, sus propiedades, la municipalidad pone el pecho, asume esa obligación y pelea esa obligación con el Estado para bajar esa deuda. Creo que fue la solución más justa y la más solidaria. También, por supuesto, ha habido gente que no estaba de acuerdo con eso. Y yo pregunto, ¿esta es la mejor demostración de que Miraflores es solidaria cuando toma una decisión valiente de asumir una deuda que son cerca de 1.000.000 y pico de soles, pagarla con cuotas y pelearla desde adentro con el Estado? Y estoy en esa pelea. Pero ya bastaba, pues. Siempre cada 16 de julio se va a rezar y se va a pasarle la mano por el hombro a los vecinos. ¿Y quién saca la cara por los vecinos? O sea, y creo que esa fue una decisión muy acertada. Por supuesto, hay muchas cosas más que hacer. Yo estoy peleando para que sean también incorporados al Consejo de Indemnizaciones, porque no lo están. Pero estamos del lado del vecino en todos los casos, ¿no? Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir, puntual. Y por haber respondido a las preguntas que simplemente he transmitido de algunos vecinos y de algunas personas que querían saber. Y si haces una excepción a la regla y me vuelves a invitar, me encanta. Yo creo que he hecho una catarsis ahora. Pero me siento mejor de cuando vine. Pero no te me hagas el difícil como te me hiciste esta vez. Te he tenido que agarrar en la calle para que me aceptes. Pero fue una conversación. Te lo digo al aire. Muchas gracias. No, gracias a ti. Estamos entonces, fue la entrevista con Manuel Macías, el candidato a la reelección por Miraflores. Y regresamos mañana con Fernando Andrade, candidato a la alcaldía de Lima y que además también fue alcalde de Miraflores. Muchas gracias, hasta mañana.